al trenero o a la persona que está ahí, porque tiene la capacidad de observar la competencia, está viendo el drone en el agua, tiene la capacidad de decidir el uso del remo, que es la herramienta, y de mantener y supervisar la flotabilidad de la embarcación. ¿A que tú crees mucho en la razón? Sí, claro. Ok. Yo creo que hay que enfocarse, bueno, yo estoy al lado. ¿De qué? El agua. El agua. Hay que enfocarse en el mercado. Uh-huh. El objetivo, ahí está nuestro cliente, el tipo de cliente, al que nos vamos a dedicar, porque la empresa existe. O sea, es el que nos va a decir, nos va a dedicar y va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yeah. Definitivamente. ¿Alguien más? Yo escogí el remero, comparto conmigo con el compañero, y además escogí también el tiburón. Está el complemento de la razón, pero eso es lo que está haciendo también la competencia, uh-huh, para tomar medidas. ¿Y Carmen? No sé, me sentí, después de escuchar tanta cosa, me sentí como cuadriculada, porque ya había elegido el bote, el qué sé yo, el, ¿por qué? Porque lo veo como en función de que yo dentro de mi empresa voy a tener... uno, yo pensante, organizarme y hacer de mi producto bueno, pero hacer de mi gente también buena, especialista. Y entonces sí, vamos a poder irnos contra ese tiburón o contra lo que se avecine en función de crear fortalezas dentro de la organización, o sea, hacernos especialistas en un tipo de actividad. Ok. Sí. Siguiéndolo el punto mío de que el tiburón es el cliente, si se percatan bien, el dibujo de la persona que, o el remero con el bote, pareciese que estuviese con el remo para pegarle al tiburón. Pero eso no es lo que está pasando. El remero es mi personal, el personal de mi empresa, porque si se pone a ver del lado derecho de la foto, ahí lo vemos hacia arriba, o sea que esta persona está remando, no está atacando al tiburón. Así okay, que el remero es mi personal, remando, todo para un mismo lado, y como está tardecito. No, el remo derecho son las herramientas racionales, el izquierdo las emocionales. Bueno, ¿y quién dijo o quién pensó en escoger todos como un solo elemento? ¿Quién lo indicó? Sí, claro. Porque usted quita el tiburón y usted quita el agua, menos. Sin barca, nada que hacer. Sin remo, a la deriva. Sin la persona. Sin personas. Profesor, una pregunta. La estrategia, tú se puede ver que depende de la empresa. O va en función de lo que yo quiero y cómo lo quiero obtener. Sí, eso es como ese dilema de que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la estrategia y luego la organización, o primero la organización y luego la estrategia? Nosotros estamos muy acostumbrados a que primero es la organización y luego la estrategia. Pero ya hay escuelas, que es una de las que vamos a ver el último día, el mapa estratégico es primero la estrategia y luego la organización. En función de la estrategia estaría la organización, y eso es, son dos cosas muy diferentes. Pero eso lo veremos el último día. El mensaje con este pequeño corto ejercicio es simplemente hay unos elementos, lo que les estaba explicando para hacer conexión con lo que estábamos escribiendo, estrategia, táctica y tarea, todo junto responde a estrategia. Igual aquí hay unos elementos que uno puede tener razón separada de ellos, pero usted tiene que integrarlos todos para tener una sola imagen congruente. Sin esa imagen congruente queda suelto. Cualquier elemento de esos queda por fuera. No hay estructura de razonamiento para poder interpretar qué es estrategia. Entonces, para poder interpretar la estrategia, vamos a la lectura que les acabo de entregar. vamos a esa lectura porque vamos a ir entrando a las diferentes escuelas de la estrategia. Entonces, por favor, de la lectura vayan directo a la página 47. ¿Cómo funciona ese cuadro? Ese cuadro nos dice lo siguiente. Usted tiene dos factores. Este factor es el valor que usted le entrega al comprador. Excepto precio, ¿no? Sin contar precio. Y este es posición de costo relativo. Esto es alto y esto es bajo. Entonces, esta curva va de esta manera. La primera interpretación es sobre este factor de acá. Normalmente lo que hacen todas las empresas, ¿qué es? Buscar bajos costos. Es la primera actividad que normalmente se hace. Entonces, cuando yo comienzo a avanzar en la búsqueda de bajos costos, normalmente ¿qué hago con el valor que yo le agrego al comprador? Si yo estoy, por ejemplo, en este lugar, en este punto, y entrego muchos elementos que generan valor y me agarro a buscar bajo costo, ¿qué ocurre con la generación de valor? Va disminuyendo hasta que me voy ubicando acá. Entonces, cuando todas las empresas comienzan a disminuir en su valor, se van dirigiendo todas hacia acá, van perdiendo valor añadido o valor adicional al producto y van obviamente mejorando en costo, pero ¿en qué van empeorando? En valor. Y llega un momento en que todo el mercado, como una gran nube, comienza a ubicarse aquí. Y cuando todos comienzan a ubicarse aquí, quedan atrapados. ¿Por qué quedan atrapados? No hay una propuesta diferente y todos están peleando por pequeños márgenes que no tienen diferenciación. No tienen opción de margen de diferenciación. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a buscar la eficacia operativa. La propuesta que hace Porter precisamente en ese artículo es que primero hay que ser consciente que cada vez que usted busque bajar costos está abandonando generación de valor y que hay que buscar otros segmentos de mercado, otras posibilidades de generación de valor intermedias que no sea exclusivamente esta, sino que la empresa pueda migrar, si es el caso, hacia acá, o que continúe en este camino hacia acá. Obviamente, cada vez que genere más valor, va a tener mayores costos, o va a incidir sobre mayores costos en el producto. Ese posicionamiento, esa posición relativa, permite entonces definir o buscar la definición de estrategia. Por favor, bájense a la página 51. Y subrayen o enciérranlo en un cuadro el primer párrafo que está abajo del título que dice la estrategia se basa en actividades singulares. Ese párrafito ahí, el primer párrafito que está abajo del título. Por eso el preámbulo de la lectura, porque cuando usted busca estos dos puntos de acá arriba, usted está buscando ser diferente, está buscando esa diferenciación que está requiriendo en ese momento. Bien, entonces ya tenemos una primera definición de estrategia. Ahora, por favor, saltemos hasta la página 62. Nos vamos al párrafo de arriba donde dice después, y entonces todo ese párrafo. Bien, ahora nos vamos a la página 66. Y es el párrafo que está debajo del título: el encaje favorece tanto a la ventaja competitiva como a su sostenibilidad. Es el párrafito que dice las elecciones. Y luego pasamos por último a la página 71. Y es el párrafo donde está la pregunta: ¿qué es la estrategia? ¿Qué es estrategia entonces? ¿O qué podríamos definir como estrategia? Tenemos tres grandes centros en la lectura: diferenciarnos, y aquí está el concepto de diferenciación; salirnos de esta pelea de acá, donde todos se agrupan aquí, donde no hay opción de movimiento; diferenciarnos, movernos; elegir en esa diferenciación para dónde voy a direccionar la empresa, los productos, los servicios; elegir para competir, elegir para generar esa diferenciación y hacer la combinación perfecta entre las actividades de la empresa, hacer el encaje que dice. Esos tres elementos nos pueden definir qué es estrategia. Entonces, ¿qué podrían entonces pensar ustedes o interpretar sobre lo que significan estrategia? Veamos la tabla 2.1 de la página 73. Ese modelo que propone el autor sobre ventaja competitiva, miremoslo un poco. ¿Qué es una ventaja competitiva? Para generar una ventaja competitiva, usted tiene que manejar tres elementos o tres fuerzas importantes en el negocio. La primera fuerza que usted tiene que manejar es la de la tecnología si la tecnología puede ser blanda o puede ser dura. Blanda significa lo relacionado con el conocimiento, dura significa lo relacionado con los equipos o el capital de trabajo. Tiene que ver con la organización que aprende. Una organización que aprende es una organización que permanentemente se está reconstruyendo. Una organización basada en el conocimiento. Una organización que interpreta el conocimiento como una posibilidad de generar estrategia. Y el tercer lugar es una visión que permita generar horizontes de trabajo, ya sea a través de planeaciones de largo plazo, de forecastings o análisis de forecasting, o ya sea a través de escenarios. Cuando usted sabe qué tecnología requiere para generar conocimiento, usted encuentra su nivel de productividad. Cuando usted sabe qué tecnología requiere para generar esos horizontes, usted está generando investigación, diseño, diseño industrial y desarrollo, desarrollo de producto. Cuando usted sabe qué visión y horizonte está generando o cuáles son los que usted está pudiendo analizar para esa organización que aprende, está mirando el desarrollo sostenible. Y al usted interpretar o tener la posibilidad de integrar esos tres elementos y esas tres fuerzas, entonces usted encontró aquí el punto de competitividad. Cuando usted es capaz de analizarse contra la competencia, puede encontrar que en tecnología la competencia tiene este nivel, en productividad tiene este nivel, que en términos de tecnología tiene este nivel, pero tiene un horizonte de trabajo muy interesante, sabe para dónde va a largo plazo. Entonces, podríamos decir que esta empresa tiene esta gráfica respecto a su competitividad. Cuando yo tengo la capacidad de poder analizar la distancia que hay entre estos dos, esta distancia se denomina la ventaja competitiva. Y cuando yo analizo en cada uno de los factores lo que está ocurriendo respecto a la distancia que hay entre estos dos factores o estos dos factores relacionados en el centro, entonces estamos hablando de la ventaja comparativa. Por eso es que en la página 73 en el cuadro estamos hablando del modelo de ventaja competitiva sostenible. La sostenibilidad de este modelo, ¿en dónde lo encontramos? Si ustedes miran, la sostenibilidad se encuentra en la base, a través de este desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible implica no solamente la interpretación ambientalista del desarrollo sostenible, sino la capacidad de la empresa de poder permanecer en el tiempo, de poder ser intergeneracional más allá de los 50, 70 años. De allí es donde nosotros podemos tomar elementos precisamente en ventajas competitivas y ventajas comparativas para poder definir sobre qué voy a pasar o qué es lo que voy a estar buscando cuando voy a generar la diferenciación. Que es esta diferenciación que me está diciendo el modelo aquí al comienzo. La elección sobre qué la fundamento. La elección la fundamento sobre cuál de los tres ejes voy a tomar para poder jalar en un determinado momento. ¿Cómo es que voy a jalar la intensidad de la empresa? Normalmente, para usted poder generar impulso, tiene que jalar de a dos ejes. ¿Ya? Porque si no, entonces usted no genera impulso. Tiene que escoger dos de estos ejes para poder mover su ventaja. Si usted fuera el de rojo, usted puede decir que tiene ventajas comparativas aquí, pero aquí no tiene ventajas comparativas ni aquí tampoco. Yo podría llegar a decir que tengo que comenzar a jalar estos dos para poder acercarme en la ventaja competitiva frente a la competencia. Profesor, ¿podemos volver un poquito atrás? Perdón, ¿no? Dígame. ¿Cómo logro yo ventaja comparativa? A ver, es la diferencia entre... ¿Cómo logras tus ventajas comparativas? Tú tienes... Tú tienes aquí el eje de la tecnología. Tecnología blanda y dura. Tienes el eje de el aprendizaje, la organización que aprende, que es el de conocimiento. Y tienes el de largo plazo, el de los horizontes. Entonces, si tú eres esta empresa y digamos que de 1 a 10 tú te graficas y encuentras estos puntos, de 1 a 10 significa que esto es lo máximo y este es cero, y encuentras estos puntos en tu empresa y la evalúas de esta manera, podríamos llegar a decir que tienes esta gráfica. Supongamos que tú haces el mismo análisis con la competencia en un momento dado, que tú llegas a comienzas a analizar la competencia y te hace la pregunta, bueno, la competencia respecto a lo que yo tengo, ¿cómo es? Y vamos a suponer que yo encuentro que la competencia en cuanto a tecnología está, va en la mitad de lo que yo tengo. Tengo muchísima mejor tecnología. Pero ocurre que la empresa, esa empresa tiene un equipo de gente impresionante y ha guardado y genera mucho conocimiento. Con esa poquita tecnología tiene bastante conocimiento. Y ocurre que por ese conocimiento generado está trabajando en unos horizontes de tiempo muy interesantes. Cuando yo hago la gráfica de la competencia, entonces me encuentro que la competencia funciona de esta manera. Normalmente, si tú no hicieras este análisis, ¿qué dirías? Que tú estás muy bien por una razón muy simple. Porque consideras que tienes mejor tecnología que él. Pero ¿qué está ocurriendo en el fondo? No es lo único que hay. Claro. Esto tú lo haces con chequera. Y tienes ya la gente preparada para poderlo hacer. Y sabes en qué momento tienes que hacerlo. Entonces no necesariamente puede implicar que tengas una ventaja competitiva perdurable. La ventaja competitiva vendría siendo este elemento que está acá adelante. Este punto de aquí contra este punto de aquí. Esa es tu ventaja competitiva. Y no necesariamente es perdurable porque precisamente en poco tiempo puede llegar a ser alcanzado. En cambio, las ventajas comparativas tú las trabajas sobre el eje. Mira, esto es ventaja comparativa. Esto es ventaja comparativa. Tú específicamente puedes prepararte o pararte en el eje y entonces tú sabes qué tienes y qué tiene la competencia en ese punto. Buscando la diferenciación, si hay dos empresas que tengan como mucha similitud, yo podría reforzar en el vector que sea más fuerte la empresa y que me demande menos recursos. Te hablaba que el vector de la tecnología es que más demanda capital. No creas, lo que pasa es que normalmente nosotros estamos acostumbrados a medir ese recurso como capital de trabajo. Pero mira que en la tecnología tú tienes un componente, obviamente aquí tienes lo duro que es fácilmente medible. Pero en esto blando, ¿tú cómo mides el conocimiento que requieres en lo blando en tecnología para mantener esa tecnología vigente? ¿Qué es lo típico que ocurre? Yo voy y compro una máquina. En manuales, ¿qué me dice la máquina? Que esa máquina puede alcanzar 100 unidades al minuto. En manuales. Voy y la compro. ¿Ya? La instalo. Y entonces, en medio de la instalada, con los motores que hay acá, con el equipo eléctrico, con todo lo demás, me prometen que puedan dar 80. La prendo con la gente que tengo. La mando a capacitación a gente y todo eso. ¿Las primeras productividades de cuánto es? A veces he visto productividades del 40 arrancando y se demoran un año en llegar por lo menos al 60, y a veces van y vienen. Entonces, esta inversión de capital que tú dijiste, listo, yo la amortizo en tanto tiempo de acuerdo a la producción que va a tener, se te vuelven 2-3 veces lo que tú hayas calculado. Todo también por esta razón de acá. La cuestión es que nosotros fácilmente calculamos es esto, que es el costo de capital fijo. Pero este cálculo es el más complicado de establecer. Este es el cálculo de esta famosa productividad que está aquí. Y por esa razón, en ese cálculo de productividad tenemos aquí metido la organización que aprende. Para tú generar aprendizaje, hay dos tipos de conocimientos. El conocimiento tácito y el conocimiento implícito. En el tácito, tú tienes aquí manuales para poder pasar el conocimiento. En el implícito es el que la gente tiene a partir de experiencias pasadas, en fin, todo lo demás. Entonces, aquí en esta organización que aprende, tú tienes que comenzar a conocer cómo guardar ese conocimiento para treparlo a la tecnología que tienes acá arriba. Otra cosa que también nosotros no vemos en los horizontes de tiempo. Yo mido largo plazo o también el horizonte. ¿Cuánto cuesta a una organización no tener horizonte? ¿Cuánto puede llegar a costar no tener horizonte de tiempo? ¿Cómo puedo llegar a medir esa falta de horizonte? Entonces, yo tengo aquí lo correspondiente a investigación, a diseño, diseño industrial y la capacidad de desarrollo de productos. Aquí es donde encuentro, en el desarrollo de productos, por ejemplo, la ingeniería concurrente. Es la capacidad que tiene una empresa de desarrollar productos en paralelo. Eso significa que ya no existe la empresa que hay alguien pensando que pasa unos bocetos a otro equipo que lo pule, y ese equipo que lo pule lo pasa a un equipo de ingenieros que dice con qué materiales, y ese equipo de ingenieros lo pasa a unos otros ingenieros que ya hacen los planos y todo lo demás, y luego esos planos son pasados ya a planta para que hagan un prototipo. Después de hacer un prototipo viene la prueba, no sé qué, hasta, y en todo eso, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ahorita va en paralelo, van haciendo prototipos y al mismo tiempo están haciendo actividades en paralelo, ¿ya? ¿Cuánto puede costar esa compresión de desarrollo? Pero para ese desarrollo, ¿yo qué necesito? Conocimiento. ¿Cuántas empresas ahorita se dieron cuenta, no en el exterior sino nosotros en Latinoamérica, que la competencia es por diseño ahora? Ya esos productos de aquí en diseño es donde tenemos los tres elementos: el envase, el empaque y el embalaje. Y entonces aquí es donde tenemos la función que llaman el I3, el I3. Entonces lo vemos en los productos más, un refresco, una botella. Miren los tipos de diseño para las botellas. Ya son botellas cada vez más sofisticadas, la forma de las boquillas para tomar, en fin. Todo eso es puro diseño industrial, y sin hablar pues de estos equipos, de esta cámara. Aquí está el ejemplo, miren el diseño de esta cámara. Me llamó poderosamente la atención este diseño. 1969, Odisea del Espacio 2001, ahí estaba. Y ahorita el de Mar me la coloca aquí encima y yo, no puede ser. Estoy viendo una película. Se llamaba HAL 9000 y era un computador y tenía esta forma. Pero estamos hablando de 1969, donde los computadores eran unas neveras de este tamaño. Y estaban con este diseño ya implementado. Ahorita hay un movimiento mundial muy interesante que se llama el flashback. Y el flashback es sacar diseños precisamente para nosotros. Quiero decir nosotros, la generación mía, los 40 para arriba. Y el flashback son diseños de cosas que vimos cuando éramos niños. Y ahorita las están trayendo todas. ¿Por qué razón? Porque nos están buscando anclajes y recuerdos para capturar la necesidad, crear la necesidad y el consumo. Así de simple. Entonces, ¿cuánto cuesta no tener ese horizonte de tiempo? ¿Cuánto cuesta pensar que las poblaciones en Europa están envejeciendo y entonces ¿qué mercado usted va a buscar para una población que envejece? Mientras tanto, en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Entonces son mercados que usted tiene que pensar en esos horizontes a largo plazo. ¿Cuáles van a ser los mercados a medida que avance el calentamiento global? Mercados relacionados con el agua. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el sistema energético? ¿Y por qué ahorita hay que apostarle a todo lo que es energía solar, energía eólica, y el que ahorita está invirtiendo en crear celdas solares o tener negocios de comercialización y representación de energía solar o limpia o eólica, tiene una gran oportunidad de negocio? Todo lo que sea ahorita meterse en negocio de energía alternativa a la tradicional va a ser negocio fuerte en el futuro, y eso son capacidades de escenarios. ¿Cuánto cuesta para una empresa no desarrollar el conocimiento tácito e implícito de manera intergeneracional? Que era lo que hablábamos comenzando la clase, cómo se va perdiendo la capacidad de generación de conocimiento. Entonces, estas son las reflexiones que uno puede hacer a partir de este cubo para poder determinar si yo tengo una ventaja competitiva. Normalmente o tradicionalmente, cuando llegó la palabra ventaja competitiva, lo relacionamos automáticamente con precios y costo. Bajo precio, bajo costo y alta calidad. Y entonces automáticamente creímos que la fórmula era muy sencilla, pero no lo es. Y lo hemos visto a medida que hacemos estos gráficos en diferentes sectores, nos damos cuenta que hay otros elementos por debajo que las empresas tienen que comenzar a pensar. Bienes o servicios, no importa, pero tiene que comenzar a pensar para generar ventaja competitiva. Si es capaz de compararse contra la competencia, mucho mejor. Recuerdo mucho el caso de una empresa que se dibujó de esta manera, con este tamaño más o menos. Y la competencia, y entonces me dijo: profe, estoy muerto, no tengo nada que hacer. Yo le dije: ¿cómo que no? ¿Cómo así que no tiene nada que hacer? Mire este tamaño, a mirar este tamaño, vaya usted, mueva este cubo, mueva ese cubo gigantesco. ¿Cuánto cuesta mover ese cubo? En cambio, un cubito chiquito, ¿usted qué puede hacer con él? ¿Cuántos mercados chiquiticos están disponibles para usted acceder a ellos? Y entonces, muchas veces nosotros estamos mal orientados. Sí, porque siempre buscamos este camino, sí, de acá. Y nos ponemos a competir para acá. Y siempre buscamos el bajar costos. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes? La estrategia de esta empresa precisamente es buscar una diferenciación a través de del incremento del costo. ¿Y de la calidad? No, pues es que cuando yo le digo costo, eso va... Claro, pero es que usted le va a apostar a otro segmento completamente diferente. Usted le va a apostar a un segmento que le va a pagar es por eso. ¿Ya? Mercado de los IPOC. ¿Cuántos variaciones de IPOC usted se encuentra ahorita disponibles? 5. ¿Cierto? ¿Y rango de precios? Por eso, ¿y rango de precios entre cuánto y cuánto? Contra un MAC. Y es un rango grandísimo para lo que usted quiera. Pero cuando usted compra un IPOC de 450, ¿qué está comprando? Uno de 100 gigas. Espacio, capacidad. Usted está buscando video, música, datos. Entonces está buscando es convergencia. Si a ustedes le dan uno de 140, pues implícitamente usted qué estaba esperando. Lo básico. Sí, lo básico. Y si se dañó, bueno, pues hasta lo acepto. Porque le costó poco. Sí, me costó poco. Lo acepto fácilmente. Pero en un artículo de la... ¿Usted viaja por avión, Carlita? Hay un artículo que habla de la orientación ahora que dan las empresas en la simplicidad de uso de los equipos. Que el éxito del iPod ha sido ese, que no tiene... muchas funciones que puede tener cualquier organizador que también tiene la capacidad de música y todo esto, pero que el iPod es a lo que vas a oír música o a ver un video. Y tratan de decir que las empresas tienen que volver a lo básico, que es lo que quieren vender. Entonces se quejan de que un celular que tú deberías marcar los números muy fácilmente y llamar, pero se meten cámaras. Llevo una semana peleando con el mío porque yo soy medio sordo, entonces necesito escuchar bien y no he podido encontrar el volumen. Mañana lo traigo a ver quién lo conoce y me ayuda, por favor. Y tiene cámara, tiene... Y no he podido encontrar el volumen. Yo cada vez que lo veo, primero peleo con él y luego sí comienzo, bueno, ¿dónde está el volumen? Algo tan sencillo como el volumen. El manual tiene una eléctrica y yo estoy ciego. ¿Ya? Ilegible, exacto. Entonces estoy fregado, no puedo leer el manual y no encuentro el volumen. Si es una función lo más sencilla. Hablan también de la página de Google, que todas las demás empresas de Yahoo, las otras tienen como 20 iconos en el screen, pero que ellos se mantienen simples. Cuatro actividades y que la que gerencia la presentación inicial. Dice, la gente viene aquí por la simplicidad, sí, y después si quiere profundizar, entra, y no confundir a la... Perfecto. ¿Y cómo es el mercado latino? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Nos gusta la variedad, ¿no? Nos gusta el escándalo, el desorden, la variedad. A mí me interesa ver desde la marca más fina hasta la marca gato, pero que esté ahí metida. Es que son mercados muy diferentes. Pero sí hay que buscar un poco más de... En el diseño hay que buscar el comportamiento del consumidor. Comportamiento nuestro latino es bastante singular. Y a nosotros nos reconocen en todo lado. Nosotros somos, pero... facilitos de identificar. Por el mismo comportamiento que siempre llevamos. Ustedes se paran en el exterior y donde vea bulla... ahí hay latinos. Ya. Y, pero eso es interesante poderlo analizar desde el punto de vista de comportamiento, porque eso nos va a dar posibilidades de producto. Escucha, esa gráfica me llama la atención. Si usted es tan amable, ¿cómo puede comparar el caso de, por ejemplo, General Motors? General Motors cayó en esta situación. Hoy día ahí tiene problemas financieros. ¿Pero cayó para acá, o para acá? Para acá. Sí, la mayoría persiguiendo... O sea, que de nada le sirvió el poder económico, de nada le sirvió un mercado mundial, simple y sencillamente cayó. ¿Qué pudo haber hecho mal una compañía tan grande como esta? ¿Qué sería lo inverso de esta gráfica? ¿Cuál sería la gráfica inversa? ¿La otra cara de la moneda cuál sería? De irse a un segmento específico y no querer salir de ahí. No, pero... Sí, eso fue lo que le pasó. Sí, pero... Al contrario, pero General Motors lo que tengo entendido fue que se enfocó en los carros grandes. Sí, y los motores grandes. Ah, claro, listo, sí, ya te entendí. Ellos se quedaron para el mercado americano. Sí, no hicieron. Y no se movieron. Y el mercado americano es así, lanchudo, grande. Comenzó a subir el petróleo cuando comenzaron a subir más de cuatro cosas. Porque hace muchos años atrás. Se estaba escuchando de que había déficit, que estaba reduciendo costos, que había reduciendo planillas. Entonces, ¿qué dice que estaba reduciendo costos? Pero como se puede sonar lo que han querido, fue que dijeron como que mi estrategia va a ser bajar costos para. Es que esa gráfica, lo que yo entiendo de esta gráfica es que no hay ninguna empresa chica, mediana, grande, que escape de una realidad. ¿De caer aquí? De caer ahí. Sí, porque todos lo buscan es aquí. Costo. Y entonces, ¿qué comienzan a hacer? ¿Qué es lo primero? Normalmente, un error típico de las empresas. Necesito bajar costos, echen gente. Y es peor porque todo el sistema queda atrapado. Si echan gente, desempleo, si hay desempleo, pues no circula. Pero eso es difícil también porque uno se va a ver el costo más grande de una compañía, es humano. Perdón. Y si lo pensamos un poquito más, están los gerentes ejecutivos que ganan como 3 veces. Exacto. Allí sí hay otro problema. No, es que... Es que primero tomo la primera parte tuya, voy a tomar la primera parte. La empresa muchas veces gasta, por ejemplo, muchísima más plata en comprar una actualización de un software que realmente le permita incrementar productividad. El mismo lío del iPod. ¿Cuántos de ustedes tienen una calculadora FX tal y cuántos de ustedes terminan con una de tendero, de panadero, sumando esa? Suma, resta, división. 1.50, ¿cierto? Ahí está. Esa es bonita, esa. Chévere. Y no tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Sí, sí tiene. Sí, bueno, tiene. Hay unas que dan inicial. ¿Que usted raíz cuadrada cuando necesita? Nunca. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los computadores. Usted trae el super software, no sé cómo. Es que es bien chistoso. Versión no sé qué, no sé qué, tal marca de software. Implementación, tantos miles de dólares. Y todo el mundo termina trabajando en Excel. Coge los datos de aquí, baja Excel, trabaja Excel, hace cosas y vuelve y monta los datos ahí. Es que hay una realidad, que vivimos como a ver, en los últimos 5 o 10 años para acá, la competencia es más agresiva que nunca. China nos está invadiendo con productos sumamente económicos. Almacenes, por poner, no me gusta poner ejemplos en nombre propio, pero por decir algo, Félix B. Maduro, un almacén de prestigio aquí, ya no vende lo mismo de antes. No. ¿Por qué? Porque ahora hay almacenes como Conway, Steven, Collins, que tienen una fachada, un almacén bien presentable, con productos de buena calidad, no, más económico. Entonces, ¿qué hace una empresa ante una situación como esa? O sea, hay que bajar costos. O sea, es lo primero que se nos viene a la mente. O sea, ¿qué hace? Entonces, es inevitable. Pienso que como que todos nos vamos a... ¿Qué podemos hacer? Sí, pero mire que normalmente comienza el círculo perverso. Usted baja costo, echa gente, reduce inventarios, reduce variación de producto, variedad de productos, recoge portafolio. ¿Ya? Y cuando usted comienza a recortar todo eso, ¿qué mensaje le está dando a la gente afuera? Está problemado. Y uno olfatea eso en el estante. No, para nada. ¿Por qué no se quedan? Eso es lo que yo nunca entendí de Félix, ¿por qué no se quedan en su sector? Sí, segmento. Enfocarse. Quédate con tus secciones fuertes en ese segmento para que irte a traer ropa de otra mentalidad que no es su fuerte. Un ejemplo bien práctico. Otro, Farmacia Rocha. Farmacia Rocha tiene hoy día varias sucursales, pero ¿qué ocurre? Ellos no solamente han descansado en la venta al dental, ellos también venden al cliente. Y cuando ven que llega Farmacia Metro, ahora hay dos, tres nuevas cadenas de farmacia aquí, ellos lo que hacen es que incrementan su venta por mayor. Y lo que de pronto, si baja la venta al dental, aumenta la venta por mayor. Y usted no ve nunca el problema. Al menos en imagen. En imagen, usted apalanca por otro lado. Entonces, viéndolo bien de esta forma, le saca provecho a la competencia. ¿Por qué razón? Porque si ya tiene un mercado fijo y está viendo que se están abriendo más puntos de venta de tal, tiene un contacto con la fábrica y los representantes directos. Bueno, yo quiero estas 3, 4, 5 líneas para mí, yo las voy a representar en Panamá. O sea, se fortalece de una manera práctica, de tal manera que pueda mantener sus niveles de ingresos, pueda mantener su prestigio, su imagen ante el mercado. Porque no, va a ganar más dinero. Sin embargo, en el caso de Félix Maduro es totalmente diferente, es un negocio oriental totalmente diferente. Vendía anteriormente con Portora Maduro y se separaron. Ya. Se acabaron de venir. Ya internamente. Ahora otro fenómeno, no sé, en Colombia, pero aquí se está dando mucho los almacenes estimadores. Sí. Más ahora es que todo a 25 centavos. Cosas como esas, o sea, cada día el mercado es más competitivo. Por otro lado, mucha gente dice el salario no alcanza. Un gran amigo me dice, no es que el salario no alcanza, te va a hacer varias más cosas que gastar. Anteriormente aquí había McDonald's. Todo el mundo iba a McDonald's. Ahora usted ve Wendy, Burger King, Kentucky, Mr. Pollo, no sé qué cosa. ¿Y a la gente encuentra diferenciación entre esos? Sí, claro. De verdad, ¿cuántas cosas? Aquí habría que poner un celular cada tres meses. Voy a coger una hamburguesa. Usted estaba diciendo antes acerca de los chiros, ¿no? Y nos impulsan, nos incrementan necesidades que no tenemos. Mire, y por ejemplo, usted hablaba antes de que productos de la vieja era están regresando. Yo, ¿verdad? El Okiti es un producto que tiene, creo, como 20 años en el mercado. Más. Madre, es más caro que hay. Creo que mi abuela juega con eso. Vaya a ver hoy, hay tiendas de Okiti. Sí, claro. Y hay una curva más complicada, que era la que estaba en la que quería comentarles. Cuando usted voltea esta curva, ¿qué significa que alguien esté acá? Tiene alto valor al comprador y controlado los costos. ¿Quién lo tumba? ¿Cómo hace? Entonces acá es donde viene todo el análisis de diferenciación. Porque es que esta palabrita es muy complicada. ¿Qué compañía podríamos poder ayudar? ¿Qué es lo que usted valora para crear ese cambio? ¿Qué compañía podríamos? ¿Coca-Cola, por ejemplo? ¿Coca-Cola? Un ejemplo práctico. Yo no sé hasta dónde colocarla acá arriba, pero yo la vería más por aquí. Y es una caña bonal. Y está enredada, sí. Y la pelotera con Pepsi les cuesta todo lo que usted quiera, y se volvió más una pelea de medios. Es una pelea muy costosa, muy desgastante por ese sentido. Esa parte también donde dice que tiene proyecciones muy válidas. Por ejemplo, bueno, ¿y qué tal si pensáramos en sectores? Panamá, el sector ecoturístico. Aquí. El ejemplo de los teatros. El ejemplo de los teatros. Aquí están los teatros. Y no han buscado estar acá. ¿Qué es un teatro? Para la generación mía era sentarse en una butaca a ver una película. A mí me aterra es que todavía la generación actual la siguen considerando igual, y miren la competencia. Están quebrados a punta de todas las películas, teatros en casa y todo lo demás, y todavía no reaccionan. Ahorita en noviembre volví a estar en pasar por Washington, volví al mismo lugar que me encanta ir, un mall que hay allá, porque veo el teatro con valor agregado. Y es un gran centro de teatro, son como unas 10 salas. Usted entra y usted entró ya. Y usted puede entrar a esta película, ¿no le gustó? Se pasa a otra, ¿no le gustó? Usted mira. Ya, la forma de entrada, las butacas y todo está de tal manera que la puerta queda atrás. Usted simplemente circula, ya se sentó, se ubicó, tranquilo. Pero además de eso, usted sale de las películas y lo recibe un gran, digamos, domo, un gran centro, donde usted encuentra librerías de solo libros, de las películas, música, disfraces para adultos, para niños de algunas películas, afiches, todo lo que usted quiera relacionado con la película, y pequeños teatrinos donde van críticos de arte a hablar de las películas. ¿Y usted le pasa todo el día ahí? Totalmente. Por lo menos el de Venias, aquí en Panamá, es un concepto válido. O sea, el reunir restaurantes, bar, cines, van a abrir unos bolos próximamente. O sea, reunir todo en un solo lugar para darle el atractivo que no tiene el quedarse en casa viendo una película. Claro. Es que ya, y eso lo vamos a ver la mañana, tal vez lo pasado, vamos a ver cómo pasamos de activar productos a activar experiencias. Cuando usted ya se mueve hacia la activación de experiencia, entonces está circulando por acá. Ya crea una sinergia de tal forma que todo se vuelve es eso. Usted va es por una experiencia. ¿Eso es lo que vende Coca-Cola entonces? No. Coca-Cola creo que está vendiendo la vida. No, vende el Logan, claro. Pero realmente como considerarlo como una experiencia, no se podría considerar como una experiencia. Claro, que te meten el Logan y publicidad y un poco de cosas y qué listo, lindo, funciona. Por ejemplo, el caso McDonald's, McDonald's le dio un giro a su fuente de ingresos. Anteriormente ellos mismos administraban sus tiendas, ahora venden franquicias. Claro. ¿Entonces en este caso? Tratando de... No, acá arriba no, tratando de salirse de aquí. También está. Sí, porque es que usted se mete con un Wendy, se mete con un McDonald's o siga con Burger King, cualquiera de estos, y en el fondo se vuelven genéricos. Comida rápida. Uno entra en un círculo vicioso, comprar, vender, cobrar, comprar, vender, cobrar, comprar, vender, cobrar. Y lo peor es cuando usted ya lo toman como un genérico aquí atrás, es decir, que no lo diferencian con otro ya. Fácilmente reemplazable. Sí, el uno, el otro no... Para ver la diferencia entre el servicio, o sea, usted explicaba... El del teatro, ¿no? Uh-huh. Que se diferenció porque se le daba un valor agregado y de repente tenía un costo más alto en la entrada, ¿no? Ese valor agregado. Pero ¿cómo se hace en carga? ¿Cómo yo puedo diferenciarme de la competencia si no me baso en precios? Es que hay sectores que todavía están muy basados en competencia de precios y todavía no generan diferenciación por valor agregado. Entonces, un valor agregado no en carga, sino en la función transporte. Esto es el principio de trazabilidad, de tracking, de tracing, GPS, todo el sistema de información incluido que puede llegar a generar. Primero usted mejora la función costos, pero le incrementa valor. Porque la persona en línea puede entrar al computador y verificar el mismo en vivo qué está pasando en la ciudad y en dónde está su carga. O sea que se aplica básicamente al cuadro que usted explicó. De repente no, la diferenciación siempre no va a ser precio. No. En el caso de acá puede ser tecnología, ¿no? Y eso sí es igual que la competencia. Y tiene que invertir en tecnología. Ahorita, por ejemplo, le dan, normalmente nosotros al tercerizar transporte le damos muy poco valor a la presencia personal en el momento de entrega. Pues precisamente es porque es un sector, son transportadores, en fin. ¿Ya? Como no se le pone cuidado, pues simplemente es un transportador el que va entregando. Pero ya hay empresas que le están poniendo mucho cuidado a ese último, todo ese factor de última milla, cómo lo están trabajando en presencia, la presencia con el cliente final. Referente a la cajita, el cuadrito pequeñito que usted explicaba, uh-huh. Porque hay una compañía de transporte que se encuentra en esa situación y está compitiendo con precio contra compañías grandes. Allí está la razón. Tecnología no tiene la capacidad. No tiene. Entonces el lío es que usted se pone a pelear contra los que no son. Se pone a pelear con grandes. En cambio, si uno busca niveles de servicio de alta efectividad, y pueden ser inclusive compañías grandes, pero le coge usted una lineecita nomás que requiera trabajarle solamente a eso. Usted se encarga de solamente un corto servicio y se especializa en eso. Podría lograr mucho más ingresos. De una empresa grande con un portafolio así de diferentes servicios de transporte, usted podría coger solamente la recogida de devoluciones. Yo me encargo de eso y le hago seguimiento de devoluciones. Yo las traigo a un centro de acopio y yo le hago el trámite de destrucción si lo necesita. Entonces usted ya se salió del concepto solo de transportar la cajita y ya le está prestando todo un servicio integrado de valor. Y le está quitando un dolor de cabeza a la empresa. Pero entonces coge un pedacito. O coge empresas adecuadas como para el trabajo que usted tiene. Normalmente, por ejemplo, en transporte es común todo el mundo buscando los mismos operadores logísticos para empresas grandes y no buscan operaciones de mediana o de pyme, de pequeña. Y son otros conceptos. Siempre hemos buscado el operador logístico de los grandototes. Y es que las pymes no separan pedidos. Ellos también separan pedidos y necesitan también almacenar, sí, claro. Entonces, ¿cómo sería una operación logística para pyme? O el problema ahorita con los residuos, desechos y todo lo que viene. Entonces comienza uno a buscar diferenciación por ese lado. Y siempre he pensado, depende como usted lo mire, estos pequeñitos se pueden mover muchísimo más rápido que estos gigantescos. Y estos gigantescos tendrán que responder con su infraestructura para el mercado que quieren trabajarle. Es como llegar a decir, voy a montar una empresa de correos hoy. Mínimo que necesito. ¿Cuál es el estándar internacional de operación de correo? 24 horas, formato UPS, FedEx, DHL, en fin, es, son grandes ligas, no es cualquier cosa. Ah, entonces yo ya me bajo del sueño. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer un pequeño operador de sector de ciudad para prestarle servicio a esos grandes. Eso es diferente. ¿Sí? Sí, me vuelvo un operador pequeño. Entonces déjeme este sector de ciudad, déjeme esta pequeña ciudad, déjeme este sitio, déjeme este segmento de mercado. Yo me encargo de entregarle solamente revistas, periódicas, yo me encargo. Eso sería como una subsidiaria de la empresa. No, outsourcing. Y entonces ya comienzo a buscar por acá. Bajo costo y alta efectividad. Bueno, ¿cómo vamos en términos de estrategia? ¿Qué está ocurriendo con la interpretación de estrategia a medida que vamos avanzando? Y la parte de los cambios, ¿no? La dinámica. Uno define una estrategia, un plan de trabajo, pero consciente de que se tiene que modificar de acuerdo al paso de los días, de acuerdo a que está en el medio ambiente. Manteniendo la ejecución y el control de acuerdo a los cambios que se van dando. O sea, ¿es lo mismo cambiar la estrategia a medida que se va cambiando el escenario que cambiar la estrategia? No sé si... ¿Otra vez, perdón? O sea, recogiendo lo que dice el compañero, ¿sí? O sea, a medida que cambia, va cambiando el sector, el entorno, el mercado. Exacto, el mercado, el escenario. Yo voy cambiando mi estrategia, o sea, de cuándo la cómo se va planteando el escenario. Una cosa, yo sé que, digo, si la estrategia no funciona, hay que cambiarla. O sea, es lo mismo, rediseñar, no solamente cambiarla un poco para adaptarla, sino quitarla y poner una nueva. O sea, ¿cómo yo hago para identificar cuándo tengo que quitarla? O sea, quitarla de sí. Tal vez no quitarla del todo, pero sí modificarla. Por eso, hay veces que sí hay que quitarla del todo. ¿Cómo diferencio cuando hay que hacer eso o la rediseño? ¿Cuándo nada más no, se adapta? Si la rediseña va a seguir trabajando dentro de... ¿Qué indicador yo puedo ver que me diga eso? Es que... Es costoso cambiar una idea. Volvemos al mismo principio. ¿Qué es primero? ¿La estrategia? ¿O el entorno? Aquí está. Mercado, economía, geopolítica. ¿Listo? El movimiento Chávez en Latinoamérica, no sé qué, hacia la izquierda, ¿cómo va a llegar a interpretar y a cambiar todo el mercado del petróleo y por consiguiente todo el mercado del transporte? ¿Cómo va a cambiar la infraestructura de los costos en el transporte en logística? Entonces mire que yo aquí ya estoy arrancando desde una pregunta que me hago de entorno gigantesca. La reduzco y ya estoy preguntándome por acá, oiga, estamos a $62 el barril y cuando estemos en 100, ¿cuánto me va a costar a mí mover una caja? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O las empresas qué van a hacer? Si la infraestructura de costos de transporte está entre un 12 y 15 hasta un 18% y eso que son los más costosos con este precio, ¿qué va a pasar cuando estemos en esto? ¿Esto cómo puede llegar a impactar el movimiento de transporte? Entonces vamos a tener de nuevo de pronto una explosión de... ¿Recuerdan una época que habían bastantes sucursales, distritos por todo lado con inventario cada uno? Y luego eso lo recogieron y otra vez volvemos a lo anterior. Porque va a costar muchísimo mover esos inventarios como se está moviendo en ese momento. ¿Qué puede pasar con el cross-docking? Cross-docking que se va a hacer es que usted arranca desde aquí, va desde el gran centro de distribución, usted organiza todo su despacho hasta que llegue acá organizado al consumidor final, al cliente último. Usted va a tener que volver a tener bodegas en todos los todas las sucursales. Y otro esquema. Listo, entonces ya estoy, estoy de acá para acá. Vengo del mercado, la gran pregunta del mercado hacia la estrategia. Ahora, de aquí para allá, ¿cómo sería? En el esquema actual sí, pero con otra estructura de costos de los mismos costos del transporte, no sé, no sé cómo llegas a considerarse, si necesita ya redimensionarse completamente. Miren que empecé con el ejemplo de acá para acá porque normalmente esto no lo hace la empresa. Lo que hace la empresa cotidianamente, ¿qué es? Es de aquí para allá. Están montados en estrategias y es que ni siquiera se asoman al entorno. Siguen operando en las estrategias y a medida que el entorno reacciona es que toman decisiones de la estrategia. Pero es reactivo completamente. Ya no es proactivo, sino reactivo. Entonces esa es la diferencia entre uno cambio aquí de manera reactiva o me vengo de allá de manera proactiva para cambiar la estrategia. Hay quienes dicen que usted tiene que buscar es puntos medios, ir de aquí para allá y allá para acá. Por lo menos con que busquemos un punto medio ya nos hemos movido un poquito de lo que es lo reactivo. ¿Qué ocurre cuando una empresa toma sus decisiones en base al presupuesto? ¿Presupuesto basado en qué? Por ejemplo, proyecciones de ventas. ¿Solo ventas? Proyección de ventas, proyección de crecimiento. Por eso, ¿y su, y su centro de venta? O sea, definir un objetivo, una empresa que está en marcha, tiene un mercado X, distribuye X cantidad de líneas, define su presupuesto operativo para su periodo fiscal, y obviamente dentro de ese presupuesto va incorporado lo más importante, que es la venta, y la estrategia de cómo ejecutar esa venta. En este caso sí sería de la vista y la primera vía. Sí, normalmente es ese, porque es de empujar, son mercados de empujar. Son mercados en que yo diseño unos presupuestos, yo diseño unas cifras y a partir de esas cifras le digo a todo el mundo, bueno, esto es lo que tiene que cumplir. Entonces caemos luego entonces, en el entorno. Uh-huh. Entonces uno, es que generalmente esa es la forma. Yo diría al punto medio, siga haciendo los presupuestos, pero saque un poco la mirada acá afuera. Una vueltecita por los países, a las ferias. Compre unos dos reportes internacionales, hay buenos investigadores afuera dando señales dependiendo de los sectores, pero información hay. Y lo más barato, a navegar. O sea, navegar por internet, el entorno hacia la estrategia, ¿no? Eso para su vida cuenta. O el punto medio. Yo diría para nosotros el punto medio. Yo también decirle a ustedes, váyanse afuera, no sé cómo. No, porque aquí necesitamos también el día a día. Y nosotros también necesitamos, o estamos muy urgidos por cumplir el día a día. No tenemos así como mucho margen de tiempo de sentarnos a gran pensar, no sé qué, y mirar, no. Punto medio. Pero cuesta a veces inclusive salir un poquitico de ese punto medio. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces mañana, por favor, les pediría para mañana que trajeran la lectura completa o que hagan esa lectura completa de lo que, de los puntos que ustedes resaltaron hoy, para continuar ya con todo lo, ese, lo que son los componentes de las escuelas de estrategia. ¿Tiene falta por firmar? ¿Tiene falta? Thank you.